cuerpo. Si yo guardara un suspiro de tu amanecer, no me estaría preguntando cómo hacer para conquistar de tu voz tu seducción de mujer. Dime si llévame para sumergirme desnudez, para morir un segundo en ti. Llévame para desencadenar de mí tu rostro, quedarme una vida entera así. Un desafío.